esclavizado en una tierra extraña, 400 y más años llorando, y sus lágrimas ascendieron hasta el trono de Jehová, y el cielo su protección le dio. Y Moisés no sabía que Dios le llamaría para ser el instrumento de Jehová, y en el campo cuidando sus ovejas se hallaba. Moisés, Moisés, contigo yo iré, con mano fuerte mi pueblo liberé, y al enemigo en el mar de Querer, y en el desierto la escoria eliminé, y el remanente en mis brazos llevé. Y hermano, no olvidemos el pasado, pues el Dios de Israel es el de hoy, porque Dios no se muda ni invalida su pacto, pues en Cristo Jesús Él nos salvó. Con mano fuerte mi pueblo liberé, y en el desierto la escoria eliminé, y el remanente en mis brazos llevé. Con mano fuerte mi pueblo liberé, y al enemigo en el mar de Querer. Souls.